está en la movilización continental que genera el gobierno del doctor Illia para impedir el retorno de Perón en 1964. Peronismo sin Perón está en el proyecto bandorista del 64-65, está también en el acuerdo Bandor-Onganía para la revolución, para el golpe militar llamado Revolución Argentina, que arranca en 1966. Y finalmente, Peronismo sin Perón está en los delirios mesiánicos del gran acuerdo nacional que pretendía a Lanusse presidente electo. La reforma constitucional de 1949 busca legitimar jurídicamente los avances políticos y sociales obtenidos por el peronismo, incorporando los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura, y un capítulo sobre función social de la propiedad, el capital y la actividad económica al texto de la Carta Magna, así como también sus tres banderas al contenido del preámbulo. Además de sus propósitos jurídicos, la reforma constitucional también tiene una clara finalidad política: crear una cláusula que permita la reelección del presidente. El evidente afán reeleccionista, sumado al importante papel que asigna la nueva Constitución Nacional al Estado en la economía y la política social, provoca un enérgico rechazo en los sectores opositores que ven esta reforma como un avance de la incipiente doctrina peronista sobre las tradiciones institucionales. ¿Qué era peronismo sin Perón? Era reconocer que el peronismo tal cual actúa en la política argentina en este periodo es incompatible con el sistema. ¿Qué quiero decir cuando digo incompatible con el sistema? Quiero decir que, a mi modo de ver, el peronismo de ese periodo histórico, ojo, de ese periodo histórico, y después, si querés, hablamos del periodo actual, pero para ese periodo histórico, el peronismo es un movimiento popular masivo. Perón ha dicho: la paz universal solo será posible cuando la justicia social reine en cada pueblo. Y ha dicho Eva Perón: ha terminado la era de los privilegios, de las minorías selectas, porque ya ha despertado la conciencia del pueblo. Y es también una identidad política importante de la clase trabajadora argentina, cuyo objetivo central era el retorno del Estado justicialista con Perón como presidente. O sea, Perón o muerte. El retorno de Perón, la vuelta del hombre, el avión negro. Pero la vuelta de Perón era el objetivo central de ese movimiento. ¿Y por qué la vuelta de Perón? ¿Por qué el retorno del Estado justicialista con Perón como presidente era antinómico con el sistema capitalista? El 15 de abril de 1953, apenas 6 días después del suicidio de Juan Duarte, la CGT organiza una manifestación en Plaza de Mayo en apoyo a un Perón cada vez más asediado por las denuncias de corrupción formuladas contra miembros de su gobierno. En el transcurso del acto, dos bombas estallan en medio de la manifestación, causando muertos y varios heridos entre la multitud. Esa misma noche, grupos de militantes peronistas actúan en represalia a las bombas, incendiando los principales locales de la oposición, como la Casa Radical, la Casa del Pueblo, la sede del Partido Conservador y el edificio del Jockey Club. Sería muy largo conversar, pero si lo puedo sintetizar en el tiempo, que es muy tirano, uno podría decir que en lo económico, porque el Estado justicialista representa una forma de acumulación de capital basada en el Estado y en las transnacionales, que tiende a la protección y al desarrollo de un sector industrial poco concentrado y con fuertes contradicciones con los sectores monopólicos. Óscar Moreno, ensayista, coordinador del libro Pensamiento Contemporáneo. La etapa de la producción a la que están entregados los trabajadores argentinos y extranjeros arraigados en nuestro bendito suelo y mancomunados con el esfuerzo general no admite indiferentes ni desertores. Se produce para el bienestar personal y colectivo. Todos saben que no se trata, como en épocas infaustas, de enriquecer a empresas foráneas, intermediarios y abogados de consorcios capitalistas. La producción es el arma del bienestar de cada uno y por eso el que no produce es un enemigo de nuestros hogares. Y el pueblo del 17 de octubre sabe avanzar hacia sus altos destinos, abriéndose paso a través de todas las tinieblas. El trabajo es hoy un deber sagrado con la patria, con la comunidad y con nosotros mismos. Y quien pretenda atacar la consigna será señalado como traidor a su pueblo y enemigo de sus hermanos. Esa forma de la acumulación se combinaba en el periodo del gobierno justicialista con una redistribución del excedente en términos de igual remuneración al capital y al trabajo. La realización de esa redistribución implicaba necesariamente que el Estado se apropiara de las ganancias extraordinarias de la burguesía terrateniente exportadora por un lado y redujera las ganancias del sector industrial por el otro, ambos en beneficio de los sectores más desposeídos. Estos principios de la acumulación y la redistribución son claramente antinómicos con los principios del capitalismo exitoso en términos de crecimiento que desarrolla en Argentina entre el 56 y finales de los 60. El conflicto con la Iglesia no tarda en estallar. Desafiando todas las prohibiciones y las restricciones impuestas por el gobierno peronista, el 11 de junio de 1955, todas las fuerzas opositoras al gobierno, en solidaridad con la Iglesia Católica, participan de la procesión de Corpus Christi y desfilan frente a la Catedral de Buenos Aires. Esta procesión constituye la manifestación masiva más grande en contra de Perón hasta el momento. Incluso militantes socialistas y comunistas, de conocida postura anticlerical, marchan junto a miembros de la Acción Católica en repudio al gobierno. El episodio termina con un confuso incidente que incluye la quema de una bandera argentina. Este hecho es utilizado por el gobierno para desacreditar a los asistentes de la marcha y para minimizar sus efectos políticos. En lo político. Y en lo político está la antinomia, está la antinomia central, porque el Estado justicialista implica una forma de legitimidad basada en la movilización popular, lo que pone en escena a un nuevo actor político, la masa peronista. Y a través de ella es que la clase trabajadora redescubre su potencial político. Esa potencialidad cuestiona durante el periodo que va desde la caída de Perón hasta el gobierno de Cámpora, en todos esos 18 años, cuestiona a la legitimidad formal de todos los gobiernos que intentan un discurso ideológico democrático. Es la masa movilizada la que rompe, podríamos decir así, la dicotomía clásica de la democracia burguesa entre el productor por un lado y el ciudadano por el otro. 16 de junio de 1955. Eran las 12:30. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. Los aviones regaban la metralla sobre la indefensa multitud laboriosa de ese día. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. 380 muertos, sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. Eran las 16. Con furia demencial, los traidores descargaban las últimas bombas y metrallas sobre el horror de la inocencia. Los 30 aviones criminales huyeron al Uruguay. Eran las 16 horas. Había que matar al general. Esa era la había que matar al había que matar. Yo quiero al que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército.